3, 2, 1, 0. Que estoy ajuntando en un cofrecito, la voy a guardar, y cuando ya tenga bastante dinero, solo yo he pensado invertirle en metal. Y cuando ya tenga bastante dinero, solo yo he pensado invertirlo en metal. Y cuando ya tenga todo eso comprado, yo procedo a hacer una nave espacial. Y cuando ya tenga todo eso comprado, yo procedo a hacer una nave espacial. Esa idea, pero la que brilla no la había encontrado. Pero como ahora lo tengo juntado, muy pronto mi nave en el espacio verán. Pero como ahora lo tengo juntado, muy pronto mi nave en el espacio verán. De viaje a la luna me voy a pasear, a gozar mi fortuna en mi nave espacial. Muy pronto en la luna me voy a pasear, a gozar mi fortuna en mi nave espacial.